para allá, para acá, para allá. Las palmas y a bailar, las palmas y a bailar. Todos los cumbieros nos ponemos a vacilar. Las palmas y a bailar, las palmas y a bailar. Todos los cumbieros nos ponemos a vacilar. Todos los cumbieros nos ponemos a vacilar. Mi cuya pa' mover, mi cuya pa' joder. Levantando las manos que lo quiero ver. Mi cuya pa' mover, mi cuya pa' joder. Levantando las manos que lo quiero ver. Levantando las manos vamos todos a querer.